¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo lunes, arrancando la semana, prácticamente la última semana de enero. Así es de que, pues, ¿cómo va su cuesta de enero? ¿Cómo va sus planes para enfrentarse a este 2023? Y pues a darle, ya pasó el mes de enero, hay que continuar, hay que seguirle. Estamos en la emisión número 4512 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM y 650 de AM. Allá en la Casa de la Radio, en la García Ginerés, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa, a quien le mandamos un cordial saludo. Nosotros estamos transmitiendo desde internet y nuestra sala de Zoom para todo el mundo mundial, pero bueno, tenemos aquí en nuestro estudio virtual la presencia del ingeniero Raúl Ascorra, no, ¿cuál Raúl? David, perdón, David Ascorra, ya te estoy cambiando el nombre, David. Que pues es colaborador nuestro, compañero, y él es el director del portal Líder Ejecutivo, y en la conversación de esta noche aquí lo tenemos. ¿Cómo estás, David? Qué gusto saludarte. Buenos días. Buenas noches, perdón. Buenas noches, Robert. Buenas noches, amigos de la audiencia de 94.5 Radio Fórmula. Bueno, pues efectivamente, pues ya la última semana del mes de enero, como que no quiere la cosa, pero pues ya estamos avanzando y pues hay que de alguna manera, ahora sí que ya las pilas pues ya deben estar bastante bien activas para tomar este inicio de año. Y bueno, pues Robert y amigos de la audiencia, esta noche traje un tema muy interesante que tiene que ver con la educación y con el futuro del trabajo, que es algo que de alguna manera tenemos muy enfrente y que a veces no nos damos cuenta de lo que está pasando, sobre todo quienes ya llevamos algunos años de haber egresado de una carrera después de tener varios años ya de experiencia laboral, a lo mejor estar ya en, de manera como empresarios, pero el mundo que está por ahí afuera tiene pues retos muy importantes. Hoy por hoy, uno de los retos más grandes que existen es precisamente el futuro del trabajo y cómo se relaciona con la educación. Es decir, la preparación que se tiene que tener para las nuevas generaciones y cómo se van a ir, porque siempre se dice que hay trabajos que todavía no se han inventado para los que hoy están estudiando, ¿no? En las universidades, y entonces cuando egresen o cuando les toque estar en el campo laboral, quizá tengan que diseñar sus propios puestos de trabajo. De hecho, pues también está el riesgo del rezago que muchas universidades tienen el día de hoy, y los podemos ver perfectamente en las calles de esta ciudad de Mérida, por ejemplo, de que hay espectaculares de universidades que ofrecen pues muchas carreras, licenciaturas en derecho, licenciaturas en un montón de carreras que están ahí como si fuera un menú para tú te detienes en un alto y tienes un espectacular enfrente y lo que miras es un menú de carreras todas disponibles para que los jóvenes puedan acceder a ellas. Sin embargo, pues uno hace un apareamiento con el futuro, más bien con el presente, de qué es lo que se está requiriendo en las empresas y en la vida económica actual, y hay un abismo de diferencia. No sé cuántos licenciados en derecho, licenciados en contaduría, licenciados en criminalística, licenciados en muchas licenciaturas de humanidades, ignoro realmente qué tanta cantidad y variedad de especialidades hay hoy en la ciudad de Mérida. Por ejemplo, tenía el dato de que hay cerca de 99 universidades y opciones de estudio. Pero bueno, creo que hay que hacer un análisis y una reflexión para saber quienes están en etapas previas a entrar a la universidad, pues hacer una verdadera evaluación, dónde van a estudiar, qué van a estudiar, y hacer una reflexión para saber qué es lo que hoy el mercado está demandando, las empresas, etcétera. Robert, ¿cómo ves ese tema? Pues un tema muy relevante, mi querido David, sobre todo en esta época. Ahí yo les recomiendo leer los libros de Andrés Oppenheimer, Crear o Morir es uno, y el otro libro de Andrés Oppenheimer, que es el último, creo, bueno, o el penúltimo, que habla precisamente de esta problemática, ¿no? Él hizo una investigación periodística y nos escribe lo que encontró, y pues lo que encontró es que muchos trabajos actuales de los que conocemos pues van a desaparecer o se van a transformar en trabajos tecnológicos, ¿no? Él pone muchos ejemplos ahí, habla de los doctores, habla de los abogados, habla de los contadores, que cómo se han ido transformando estas profesiones, y que lo que aprendió usted en su profesión, tú lo mencionaste al inicio, pues de hace 5 años, no te vayas muy atrás, pues a lo mejor ya no es válido hoy ese conocimiento, porque la tecnología ha transformado verdaderamente las cosas, ¿no? Aunque no en todos los países, lamentablemente en México, David, tenemos un gap de educación tremendísimo, y que fue ampliado ese gap, o fue más profundo ahora con la pandemia, que yo pudiera decir que nuestro sistema educativo está verdaderamente en una crisis que habrá que resolver, ¿no? Y más con esto que nos traes ahora, donde, oye, para los próximos 5 años el mercado laboral mundial podrá absorber 150 millones de nuevos empleos tecnológicos. Fíjate, 150 millones de... Andrés Oppenheimer dice que la sociedad está preocupada por el desplazamiento de los robots, o sea, y la inteligencia artificial. Pero esto que nos ponen aquí en el artículo que nos trajiste, pues va a rebasar los nuevos empleos, van a rebasar con mucho los que se van a quedar atrás. Totalmente, Robert. Fíjate que el trabajo del futuro, nos menciona Juan Arenas Ruiz, que es el colaborador del portal Líder Ejecutivo, el futuro o el trabajo del futuro será cada vez más híbrido y personalizado. Además, tendrá una tendencia hacia la colaboración. De hecho, en muchas empresas locales, a nivel, hablando del sureste de México, muchas personas ya están trabajando parte en equipos presenciales, en home office, y también en proyectos de colaboración. Hoy por hoy, el valor que tiene el trabajo, sobre todo los tecnológicos, no tienes que trabajar una jornada de 8 horas para obtener un ingreso equivalente. Tu trabajo es mucho más valioso porque tú encajas en una parte de un proyecto más grande y que aporta valor. Entonces, tus tres horas son sumamente valiosas y valoradas por quien te emplea. Entonces, es ahí donde empiezan un poquito los cambios, y lo vamos a conversar esta noche, Rob. Totalmente de acuerdo. Y fíjate que esto que mencionas, uno a través de la tecnología, precisamente te vuelves más eficiente. ¿Eficiente qué quiere decir? Que reduces el tiempo en el que haces las cosas, pues porque ahora tienes una computadora disponible, y pues la computadora es más rápido que uno, y por eso se reducen los tiempos en donde uno es productivo, precisamente porque la tecnología pues hace ya la mayoría del trabajo. Entonces, es una buena reflexión, amigos. Quédese con nosotros. Este tema, pues es un tema de boga, es un tema futurista, pero futurista viendo el presente a lo que nos estamos enfrentando y sobre todo este año que está iniciando. Pero no se me vayan, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de lunes, arrancando la semana, prácticamente la última semana del mes de enero de este 2023. Así de que quédese que tenemos una conversación sensacional, sobre todo muy reflexiva, amigos, para todos los que pues están pensando en este momento qué carrera estudiar, qué trabajo buscar y qué hacer pues en esta planeación del 2023. Así de que un tema muy relevante. Antes de eso, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Uno de los mayores compromisos de Grupo Sadasi es el respeto por la ecología y el medio ambiente. Dedica tiempo y recursos importantes a la investigación e implementación de medidas concretas que fomentan la conservación del medio ambiente para la creación de desarrollos sustentables. Infonavit y la Comisión Nacional de Vivienda, CONAVI, han reconocido a Grupo Sadasi en materia de promoción de los desarrollos urbanos sustentables. Han otorgado Premio Nacional de Vivienda. Grupo Sadasi es miembro de la Asociación de Vivienda y Entorno Sustentable, AC, que es la primera asociación dedicada a brindar calidad de vida sustentable en el ámbito económico, ambiental y social. Mire, para corroborar lo que yo le platico, dése una vuelta a cualquiera de los fraccionamientos de Grupo Sadasi aquí en Mérida, Yucatán, Paseos de Mérida, allá en el Poniente, acá en el norte de la ciudad, Las Américas, y acá en el oriente, Los Héroes. Recorra sus avenidas, visite las casas muestra, platique con los asesores certificados, y yo estoy seguro que usted muy pronto estará estrenando casa. Métase a su página www.sadasiyucatan.com.mx. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el ingeniero David Ascorra, director del portal Líder Ejecutivo, que nos trajo esta conversación. El trabajo del futuro, David, y la educación, importantísimo tema de cómo enfrentarnos a estos cambios, cómo enfrentarnos a esta cuarta revolución industrial que nuestros amigos de Davos, nuestros amigos del World Economic Forum, pues declararon esto hace como 15 años, ¿no, David? Que la tecnología nos iba a estar enfrentando a estas condiciones que nos platicas. Tienes tu micrófono apagado. Ciertamente, Robert, esto que estamos viviendo, pues fue, como decimos, fue bola cantada desde hace varios años, ¿no? Pero bueno, fíjate que en el tiempo presente, para poder adaptar al cambio, el camino de todas las personas hoy por hoy es distinto. Antes, hablando de mi educación profesional de hace 30 años, inclusive más, la tendencia era a la uniformidad, es decir, a que todos venían en paquete, todo era de manera en bloques, ¿no? Hoy la educación tiene distinto camino para todos, ¿no? Cada persona, de acuerdo con su experiencia laboral y profesional, pues va adquiriendo ciertas capacidades y se va especializando en ciertas áreas. Sin embargo, pues para continuar con su desarrollo, ya sea que esté dentro de una organización o en una empresa, pues ya las cosas cambian. ¿Por qué? Porque ya se tiene que buscar. Cada quien va buscando o puede ir eligiendo cuáles son sus necesidades de capacitación, pero ya de una manera individual. De hecho, hay un estudio que menciona este artículo realizado por la consultora McKinsey, dice que al menos 2/3 partes de los empleadores consideran que se debe buscar la personalización para reforzar las habilidades que las personas requieren para realizar su trabajo. O sea, estamos hablando de que es importante seguir capacitándonos aún, pues estando en un trabajo. O sea, el hecho de la capacitación constante, pues forma parte de lo que pues un profesional debe mantenerse al día, ¿no? Y obviamente, pues también la educación, es decir, los lugares, las universidades, que es donde está la fuente de la información académica, de la investigación, bueno, pues también se están transformando y también tendrán que ser cada vez más híbridas. Es decir, hoy tomar una maestría implica dejar el trabajo a lo mejor jueves y viernes o viernes y sábado de una manera muy intensa durante 2 años. O sea, esta es una inversión que normalmente quienes están trabajando en áreas y deciden tomar una maestría que es un posgrado, bueno, pues requiere una gran inversión de tiempo. No solo que afecta al trabajo y a la familia, sino también, bueno, pues de alguna manera la prolongación para lograr ese objetivo. Esto es el de por sí, pero hoy nos están diciendo que no necesitas estudiar 2 años para capacitarte en lo que realmente necesitas en el trabajo que desempeñas. Es decir, si estoy en un área de manejo de logística y que estoy en un área en la cual se requieren hacer eficiencia en la distribución de una cadena de suministro, pues ¿para qué me voy a estudiar 2 años una maestría? A lo mejor estudio en un menú materias o módulos que verdaderamente se apliquen en mi trabajo, pero que también me den un grado académico. O sea, tiene que haber una combinación. Entonces, eso es lo que hoy se está demandando para quienes estamos o están en áreas productivas. O sea, es importante tener un conocimiento validado y válido, como lo generan las universidades, pero los formatos y los modelos también deben cambiar. Estudiar una maestría en 2 años y luego la empresa, perdí de vista la empresa, y resulta que la empresa me dice adiós. ¿Por qué? Porque ya no requiere mis servicios. ¿De qué me sirvió la maestría de 2 años? Mejor estudio una maestría que tenga una configuración más dinámica de acuerdo a lo que hoy estoy requiriendo. Hoy, ya estando montado en el tren de la productividad, las cosas van rápido. Entonces, no hay tiempo de estar retomando y reforzando temas que ya no son relevantes para todos. Cada persona tiene diferentes temas, los cuales pues deberían de configurarse de manera más modular, más dinámica y también combinada, es decir, híbrida. Sí, asistir a la universidad, pero también que la propia universidad tenga información en línea. Y no me refiero a un Zoom en el cual te conectas en tu casa. No, no, no. Me refiero a que el conocimiento ya se encuentra grabado como un contenido, como es Netflix el día de hoy. O sea, de hecho, hay muchas plataformas que están poniendo cursos que tú puedes disponer en el momento que quieras. Son cursos de muy alta calidad por personas muy, muy eficientes. Entonces, ese acceso al conocimiento, pues también está cambiando y adaptándose, Robert. Totalmente de acuerdo contigo, David, y amigos, yo agregaría a lo que nos dice David, que toda especialización que usted haga, tendrá que ir en las espaldas, en los hombros de la tecnología, porque toda profesión ha entrado a esa transformación digital, esa transformación tecnológica. Nómbreme cualquier carrera y yo le aseguro que ya hay computadoras, hay inteligencia artificial que le pueden resolver más rápido los problemas en esa especialización que un ser humano. Entonces, el ser humano tiene que volverse especialista en cómo alimentar, por ejemplo, esa información a las computadoras. Usted también debe de ser especialista en eso para poder alimentar la computadora, etcétera. Interesantísimo el tema. No se me vayan, vamos a seguir platicando de esto. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de lunes. Quédese con nosotros, arrancando la semana con buenas reflexiones para usted. Y que mire, pues es muy importante el tomarlas en cuenta. Lo que siempre les he dicho en este programa, ya vamos a cumplir 15 años aquí trayéndoles información relevante y importante para que seamos mejores empresarios, mejores personas, mejores profesionistas. Y bueno, pues esa ha sido la misión de Fórmula en los Negocios, en donde pues le hemos traído información para que, mire, lo que usted haya escuchado o haya leído de nuestros podcasts y le haga sentido, tómelo en cuenta, llévelo a la práctica, póngalo en acción. Esa es la misión de Fórmula en los Negocios y ya veremos cómo pues nuestro objetivo de transformarnos, y estamos hablando en este momento de la transformación digital, pues ya ve qué tan importante es. Pero antes de continuar con la plática, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, que ahora es la época adecuada para ese mantenimiento, amigos, Aditimper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 7 tiendas y contamos con nuestra tienda virtual, que yo lo invito a que visite la tienda virtual de Aditimper en www.aditimper.com.mx, verdaderamente sacándole jugo a la tecnología, como decimos nosotros. Esto es un ejemplo clarísimo de cómo una empresa como Aditimper, en su transformación digital para brindarle un mejor servicio, pues instala y desarrolla su plataforma en línea. Usted va a encontrar todos los productos de Aditimper, toda la información, toda la asesoría en aditimper.com.mx. Podrá comprar los productos, ellos se lo van a llevar a la puerta de su casa. En estos momentos se están otorgando 15% en las compras en línea, así es de que, pues hágalo, visite www.aditimper.com.mx. Y bueno, Aditimper, construyendo confianza. Regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el ingeniero David Azcorra. Él es el director del portal Líder Ejecutivo y que nos trajo este tema importantísimo, amigos: el futuro del trabajo y la educación, un camino paralelo. ¿Con qué seguimos, David? Bien, Robert. Y amigos de la audiencia, fíjense que leí hace poco una noticia y que tiene mucha relación con el comentario que hacía Robert, de que a veces se piensa que decías, dígame el tema que quieran y le aseguro que hay un está relacionado con la tecnología, decías en el corte anterior. Y fíjate que me vino a la mente y busqué rápidamente la noticia. En Estados Unidos, ¿sí?, hay una empresa que se llama Do Not Pay, que tiene o desarrolló el primer robot abogado que ya puede, Sí. que fue desarrollado por un estudiante de la Universidad de Stanford, que inicialmente lo desarrolló a través de un chat con inteligencia artificial para defender los casos de multas viales, ¿no? Pero a partir de ese desarrollo, pues fue que se creó este algoritmo y se le fue alimentando, pues, con todas las leyes y con todo el desarrollo que tiene que ver con la aplicación, ¿no? Con los juicios, con todo esto. Y ahí es donde viene precisamente esta, desemboca este comentario, ¿no? Verdaderamente, pues, imagínense tener un robot que tiene todas las respuestas de todas las leyes, pues obviamente este no va a aprender si un licenciado en derecho, ¿sí?, es capaz de poder programarlo, de poderle colocar y poner los razonamientos que se utilizan para los juicios, para generar cualquier situación de consulta que tenga que ver con el lenguaje natural, por ejemplo, ¿no? Y aquí prácticamente, pues tendríamos la posibilidad de poder acceder a volúmenes inmensos de información, de leyes, ¿no? Claro, no, habría que desarrollar ciertos temas que tienen que ver, pues, con la cuestión de ciberseguridad, no sea que le metan un gol y hayan estos plagios, ¿no? Que acostumbran muchos, algunas personas ahí en las universidades, ¿no? Y que luego se vuelven o se quieren volver ministros. Bueno, la realidad es de que... Pues eso va a quedar completamente en la era cuaternaria, mi querido David. Y fíjate, esto que mencionas, me viene a la mente que esta plataforma, esta computadora que desarrolló IBM, que se llama Watson, que tiene ya, no sé, tendrá 15 años, una cosa atrás, o sea, es de las primeras computadoras con inteligencia artificial en dos áreas fundamentales: la abogacía, o sea, esta computadora tiene toda la información de todos los juicios en todos los países a nivel mundial, que esa es la base de consulta de cualquier abogado para resolver un caso, ¿no? Pues tiene que ver si hay otros casos similares, por eso le llamaron Watson, y también de medicina. Entonces, hoy en Estados Unidos, hasta donde yo sé, pues no hay abogado que no tenga la capacidad de consultar a Watson, y los médicos también, porque pues esta inteligencia artificial tiene respuestas mucho más rápidas por el acceso a la información que tiene y el razonamiento que puede hacer en base a toda la cantidad de información que tiene, ¿no? Entonces, esto que dices, sí, pues formidable. Sí. Ese es el mundo al que vamos a enfrentarnos, ¿no? Y mencionabas medicina y directamente el testimonio de una amiga, Liz Ludewig, que le mando un gran saludo, que está en Canadá, viviendo, me mencionaba que fue al médico a la Ciudad de México, a un hospital Ángeles de la Ciudad de México, y fue a consulta, ¿sí? Y me decía que el médico que la atendió ni siquiera le tuvo que poner un dedo encima. Simplemente accedió a su equipo de cómputo, a un sistema, le hizo una serie de preguntas el médico, y el médico fue colocando este cuestionario con la información que le iba dando verbalmente la paciente y le dio el resultado de descartar una situación de cáncer sin hacer un solo examen físico, biopsia o algo que se le parezca. ¿Por qué? Porque el acceso a miles y millones de casos que tienen que ver con raza, edad, alimentación, miles de variables, permiten a los médicos poder hacer diagnósticos mucho más precisos gracias a la inteligencia artificial, con un margen de error mínimo verdaderamente. Entonces, efectivamente, como mencionabas, dime en qué campo hay tecnología y ahí está disponible la tecnología, Robert. Totalmente, amigos, qué importante. Mire, esto pues es información valiosísima para que usted norme su criterio. Si, por ejemplo, está eligiendo qué carrera estudiar, o está eligiendo qué trabajo buscar, o está eligiendo cómo transformar su trabajo en su organización con la aplicación de la tecnología. Pero es importante que entremos, que busquemos, que encontremos cuáles son las condiciones, que bueno, creo que ahorita regresando del corte nos vas a dar los pilares, cuatro pilares importantes relacionados con este tema del mundo digital. Pues extraordinaria la plática, David, como siempre, si me permites, vamos a ir un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de lunes, arrancando la semana. Quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional para usted. Y mire, en estos días hemos estado trayendo temas relevantes que nos permiten reflexionar cómo podemos mejorar nuestro desempeño en nuestra educación, en nuestros trabajos, en nuestras profesiones. Y mire, déjeme decirle que el trabajo de un coach puede ser importante en este proceso. Y nosotros en Fórmula en los Negocios tenemos un grupo de coaches y consultores que le podemos ayudar a entrarle a este proceso de la transformación digital, de los procesos de los nuevos modelos de liderazgo y cómo mejorar el desempeño de todos sus trabajadores. Lo único que tiene que hacer es platicar con nosotros, echarnos una conversación y ofrecerle los programas que tenemos de coaching para usted y su organización. Pero le pido un favor, hágalo. Escríbanos a contacto@formulaenlosnegocios.com.mx y hacemos una cita y conversamos sobre estos temas. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña en la conversación de esta noche el ingeniero David Azcorra. Él es director del portal Líder Ejecutivo y uno de nuestros consultores en temas pues digitales y de redes y de todo lo que tenga que ver con el mundo digital. Y precisamente nos trajo este tema importante en el proceso del futuro del trabajo y la educación. ¿Con qué cerramos, David? Bien, Robert, y bueno, amigos de la audiencia, y ahorita que estamos a punto de cerrar las conclusiones del programa, fíjate que recordé hace 15 años, bien lo mencionabas, Fórmula en los Negocios ya cumple 15 años, y me acuerdo que hace 15 años hablábamos de los sitios de internet, los sitios web que hoy se conocen, que era la tecnología que las empresas tendrían que tener presentes para poder hacer negocios, ¿no? Hoy estamos hablando de redes sociales, estamos hablando de inteligencia artificial, y esto significa una sola cosa. Creo que el proyecto de Fórmula de los Negocios, Robert, ha sido un proyecto que permanentemente se mantiene vigente para la audiencia. Y bueno, para muestra, el ejemplo del programa de esta noche, ¿no? Y bueno, hay cuatro pilares o cuatro elementos que están relacionados con los nuevos trabajos, que están relacionados con la tecnología, que de manera permanente están presentes. El primero es la programación, ¿sí? Observamos una gran necesidad para crear diversas aplicaciones que faciliten y hagan más eficientes los procesos. La misma programación implica el desarrollo de otro tipo de empleos. O sea, programación es algo que forma parte o debe formar parte de la educación actual y futura. Ya no es, vamos a estudiar una carrera de sistemas o de programación. No, mi carrera de derecho debería de tener el componente de programación como parte del proceso de enseñanza a donde yo voy a ir a estudiar licenciatura en derecho. Dos, el análisis de datos. Se dice que los datos son el nuevo petróleo. El análisis de datos permite un mayor conocimiento de mercados, industrias, arroja la luz hacia nuevos caminos, etcétera. Otra vez, debo tener dentro del entorno de mi área de estudio el análisis de datos. ¿Por qué? Porque están disponibles y hay herramientas que me permiten pues estudiarlos, conocerlos y aplicarlos en mi área de especialidad. Es el segundo punto. El tercero le llaman experiencia de usuario. Es decir, hay que aprender mercadotecnia, ¿sí?, para poder posicionarnos en la mente de las personas que atendemos. Y esto también debe formar parte de un área transversal para un médico, para un abogado, para un contador. O sea, ya la parte esa de que a mí nada más háblame de números y porque soy actuario, pues acabó. El actuario también tiene que dominar la programación, el análisis de datos y la experiencia de usuario. Y finalmente, otro punto importante es la ciberseguridad. O sea, nada de lo anterior que hemos mencionado tendría sentido sin una estrategia de ciberseguridad que lo respalde. Hablábamos, o sea, si yo soy un médico que no tengo el concepto de ciberseguridad y tengo una computadora con datos muy privados de mis pacientes y sufro un ataque, entonces soy un inepto, un médico inepto, porque no Claro. cuido la personalidad o los datos personales de mis pacientes. Y entonces ahí no hay, llámenle al de sistemas, eso ya se acabó. No, ya no Ya es, existe. o sea, ya como médico debo tener conocimiento de todos estos pilares tecnológicos que influyen e impactan en mi profesión. Y hablo de médico, pero puede ser cualquier otra profesión que se estudie y que se lleven a una universidad, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Y fíjate, estaba yo reflexionando ahorita que inclusive la carrera de ingeniero en computación ya desapareció porque se disgregó en todo esto que acabas de decir. O sea, platicaba yo el otro hace algunos meses con la gente de la Universidad Anáhuac Mayá, y que nos vinieron a presentar Holberton School, que es la escuela de Silicon Valley, en donde pues ya la trajeron aquí a la Universidad Anáhuac Mayab para preparar en temas de lo que acabas de decir, programación, análisis de datos, user experience y ciberseguridad, a todas las profesiones que están terminando su carrera en la universidad. O sea, como dices tú, un doctor, un abogado, un contador, un administrador tiene que pasar a esta escuela de Holberton School para aprender estos datos que ya son complemento de tu preparación profesional, David. Totalmente, Robert, y prácticamente pues son competencias que a lo mejor los que estamos ahí en el quinto y sexto piso de edad no nos tocó desarrollar. O sea, si fuiste un contador egresado de hace 30 años, pero pues el conocimiento es algo que se tiene que suministrar de manera constante, ¿no? Y ese es precisamente el reto de las universidades, de los centros de estudio, que se pongan al nivel de las exigencias actuales y pues que tomen con esa responsabilidad pues del papel que les está tocando llevar, conducir a las nuevas generaciones, pero también a las generaciones que ya están en producción, para que puedan regresar a la universidad a poder actualizarse con estos nuevos modelos que están manejando. O sea, eso es claro, algo que hoy por hoy se tiene que manejar prácticamente para cualquier persona. Es una competencia para el día de hoy. Y recuerden que vamos a vivir 85 años. Ojalá, digo, la mayoría en promedio. Ojalá, Dios te oiga. Sí, pero al final ya hay ciencia para poder llegar a esos tiempos. Si imagínate que ahorita tienes 40 años y te declaras incompetente, todavía te falta media vida. O sea, ¿qué vas a hacer? O sea, hay que mantenerse actualizados y pues sobre todo la recomendación es pues escuchar Fórmula en los Negocios, ¿no? Eso es todo, mi querido David, claro que sí. Extraordinario tema, mi querido David. ¿Dónde te pueden localizar? Pues en redes sociales, en líderejecutivo.mx, y síganos en líderejecutivo.mx en nuestro portal, con esta y mucha más información disponible para todos ustedes. Pues ahí está. Muchas gracias, David. Gracias por estar aquí. Nos estaremos gracias, viendo Robert. La próxima. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana.